En la sierra de Sonora, un halcón bajo volaba, iba en busca de su presa, pero este no la encontraba. Se los juro, amigos míos, que hasta las piedras volteaba. Un teniente dijo serio, de mí no te burlarás, el delito que tú hiciste muy caro lo pagarás. Lo que no se imaginaba, que él estaba por detrás. En la cara del teniente se dibujó una sonrisa. Eres muy joven, mi amigo, pero vives muy a prisa. Eres bueno pa'l negocio, pero te falta malicia. Muy tranquilo contestó, mucho odio tú me tienes, ni siquiera me conoces y me buscas con tu gente. Hablas mucho de los narcos y de ellos te mantienes. Sacaron los dos sus armas, tal si como fuera un duelo. El halcón siguió, ganó y luego los coyotes y los perros. Los federales se fueron, el halcón siguió su vuelo. Ahora dicen que lo han visto gozando en el extranjero. Anda bien acompañado por agentes de